Con Alejandro Sosa, ¿cómo estás? Es investigador del Centro Cultural de la Cooperación, sociólogo, además, ¿qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? Amigo, además de todo eso. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Y qué nos podés contar un poco? Primero pensaba, cuando hablábamos por teléfono, te comentaba esto, primero explicar por ahí levemente, ¿no? Y no con mucha profundidad, pero ¿qué son estas calificadoras de riesgo y un poco qué rol juegan, ¿no? Bueno, mirá, las calificadoras de riesgo son una mezcla, si querés, de aparato ideológico en cierto sentido y de... ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos muy bien nosotros. Ah, bárbaro. De aparato ideológico, es decir, de un dispositivo que de alguna manera le pasa sus avisos a los empresarios, a las finanzas, acerca de qué tan confiable es un gobierno, qué tanta sintonía puede llegar a tener con sus intereses, pero también es un grupo profesional que tiene que dar informes que sean, en otro plano, relativamente objetivos acerca de lo que pasa. Ajá. Si por un lado tiene que dar, de la misma forma que organismos como Transparencia Internacional, que se ocupa de dar el tema, de analizar el tema de la corrupción, pero también lo analiza de manera muy sesgada, porque siempre aparecen informes sobre los gobiernos y nunca acerca de los empresarios que pagan sobornos, las consultoras, las calificadoras de riesgo, tienen un poco esa tendencia. Pero también tienen que dar informes fidedignos acerca de lo que ven cuando se trata de los gobiernos que, aunque sean ideológicamente confiables, tienen que decir lo que pasa. Claro. Entonces, un poco, ¿qué sucede con el gobierno argentino? Hay una serie de medidas, de leyes, de medidas concretas de gobierno que está llevando adelante el gobierno de Cambiemos, que producen efectos que los economistas no pueden dejar de notar por sus resultados. Cuando un gobierno devalúa, y devalúa al nivel que devaluó el gobierno de Macri, bueno, alguien que está en una consultora económica sabe que la devaluación tiene efectos recesivos y tiene efectos de transformaciones a favor de algunos sectores determinados. También sabe que en general los aumentos de costos, también se trasladan a precios. También sabe que los efectos que generan los precios en los aranceles, y por ejemplo las retenciones en general, cuando hay, claro, cuando sí, las sí, hay, sí, bajan precios internos en relación a los internacionales. Claro. Sabe también que, bueno, cuando caen los componentes de demanda, como el consumo, por caída de poder adquisitivo, o el gasto público por ajuste, o la exportación por reducción de la demanda externa, bueno, las economías suelen caer muy fuertemente. Entonces, las consultoras de riesgo también a sus clientes les tienen que decir las posibilidades de inversión que hay en una economía que, además, al mismo tiempo, cosa que también es una novedad del gobierno de Cambiemos, al mismo tiempo toma todas esas medidas. Claro, sí, sí. No le tiene que decir, sí van a venir maravillosas oportunidades de inversión, por más que ideológicamente pueda simpatizar con esas medidas. Claro, sino sí, que sí. Más bien lo que va a decir es, mire, espera a ver qué pasa a su cliente, porque ahora la cosa está más bien embromada. Mirá, Ale, te quería leer un pedacito de lo que decían. Dice, incluso antes de que se anunció el plan, estábamos escépticos. El plan hace referencia al plan de pago a los jubilados. Y dice, estábamos escépticos de que el gobierno iba a alcanzar los objetivos de 2017-2018 con déficit primario, debido al excesivo gradualismo en la reducción de las subvenciones públicas. Ahora, con el aumento de las pensiones y las transferencias provinciales, las diferencias son significativamente más amplias, y para el 2018 ven un déficit primario de 4,5 del PBI y un gasto en seguridad social del 10% al 13%, y todo esto es lo que están en este momento comentando específicamente, ¿no? Como que el pago a los jubilados termina siendo, supuestamente, según las aseguradoras, una traba para llegar al déficit cero. Bueno, ahí hay dos patas. Una pata que un poco me parece que se se reproduce ese esquema que yo te di de elementos de análisis muy ideológicos con elementos ciertos y objetivos. Por un lado, me parece que este diagnóstico es el diagnóstico de una parte de los sectores que apoyaron a Cambiemos. Por ejemplo, el economista José Luis Espert tiene ese criterio de que el ajuste ha sido gradualista. Uh-huh. En mi opinión, es un concepto equivocado. Pero bueno, hay una parte de los economistas liberales de derecha que piensan eso. Claro. Entonces, me parece que el planteo que hacen las calificadoras engancha con esa disputa objetiva que se da, en un plano, si querés, de política económica, en los sectores que empezaron apoyando a este gobierno. Por otro lado, me parece que es realmente así, en el sentido que el dinero que se va a pagar, no sé por cuánto tiempo, 3 años, pongamos, aumenta el monto cualitativamente de los sectores jubilados con mayor renta, introduce una cuña, un problema verdadero en la finanza del Estado. Eso es así. Sí, y verdaderamente también ese elemento se agrega. Digo que también hay una cuestión, si querés, como ideológica, porque de alguna manera otro tipo de aumentos de precios que también aumentan la inflación, como por ejemplo todo lo que son aumentos de precios en transporte, acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el mes que viene el transporte en subterráneo va a costar 7,50 pesos. Sí, sí, sí. Bueno, eso también, ese aumento de precios es algo que también aumenta la expectativa inflacionaria. Sí, y que ellos mismos lo dicen que es por la inflación. Claro. Es como pensar que un incendio se va a apagar con nafta. Claro, sí, sí, tal cual. Me parece que una medida de ese tipo, más bien, uno puede decir que quizá a un largo plazo ir subiendo precios incide muy negativamente en la demanda solvente. Bueno, efectivamente eso pasa, pero en un primer tramo que hay que saber, que hay que ver cuánto dura, va a aumentar la expectativa inflacionaria, no la va a disminuir. Claro, ahí el corto plazo pueden ser 5 años incluso también, ¿no? Sí, mirá, ahora hay cálculos muy pesimistas respecto a que la inflación de 2 dígitos se va a mantener por lo menos 3 años. Claro. Que es una expectativa distinta a la que tiene el macrismo. Sí, sí. Efectivamente, digamos, uno puede pensar, tratando de ponerse en la mentalidad de expert, de que el hecho de que quizá había que también haber aumentado el subte en el mismo momento, que se bajaban las retenciones, que aumentaban todos los servicios. Sí, todo dentro del mismo golpe, digamos. Claro, quizá había que haber hecho eso y ahí sí no hubiese sido gradualismo. Pero me parece que el gradualismo en el sentido de Spert era inevitable. Porque, digamos, ya de hecho vos hacías transferencias muy grosas y muy violentas cuando además quitabas las retenciones a las mineras y al agro. Sí, sí, sí. Quizá el agro fiscalmente no es tanto. Lo que, por ejemplo, el elemento negativo que tiene esa medida es lo que significa para precios internos. Claro. Claro. Fiscalmente no era tanto. Era importante. Sí, pero bueno. Justamente después de esas cosas empezamos a hablar de importación de trigo, importación de cerdo de Dinamarca, digo, ¿no? De cosas. Claro, lo que pasa es que en el esquema liberal, las bondades de la importación está en que disciplinan al mercado interno. Claro. Ellos piensan introducir disciplina en los precios y trayendo importaciones. Claro. El problema es que eso bajar los precios a través de la importación, digamos. Claro, ese es el esquema que ellos tienen. Pero eso genera, digamos, los efectos conocidos que un poco la literatura desarrollista y la literatura marxista, en menor grado, pero sobre todo la desarrollista, la CEPAL, me refiero, a una serie de escuelas de pensamiento latinoamericano que han analizado muy pormenorizadamente esos fenómenos, han demostrado los cuellos de botella y los callejones sin salida que te llevan esas medidas, claro. Digamos, como medida de adelgazamiento muy violento del mercado interno. Claro, sí, por eso hablamos de pymes que cierran permanentemente, relacionada a todas estas cuestiones de importación. Te quería hacer una Una consulta también, obviamente todo relacionado, pero me parece como cerrando por lo menos una primera parte de todo esto, que es que recién nosotros estábamos hablando de que hay un decreto de Michetti que emite deuda por 76.000, era Mati, sí, 76.000 millones de dólares. Eso fue hoy o ayer, o bueno, se viene hablando estos días, para justamente el pago de los jubilados. Entonces, también de alguna manera es un respuesta, no sé, digo, ahora lo relaciona a una respuesta al mercado de disciplinamiento, porque hace unos días veíamos esta nota que dice, che, guarda con el pago de los jubilados, y dos días después emitimos 76.000 millones de deuda en dólares. Digo, parece como el disciplinamiento del gobierno a lo que vienen diciendo las consultoras, ¿o no? Digo, ¿o cómo lo podemos leer? Sí, yo creo que es una clave de lectura importante. Tiene que ver con el protocolo de lectura que tiene la derecha liberal de la economía, en el sentido de que emitir deuda es positivo porque refleja esa idea de la confianza. Digamos, viste que la confianza es algo así como la explicación de cómo funciona el mercado para un liberal. Uh-huh. Efectivamente, puede haber la explicación de algunos fenómenos económicos por el tema de la confianza, pero la confianza es un efecto, no es la causa. Claro. Digamos, yo puedo tener un problema en el hígado, digamos, algún cáncer, y por ejemplo mi médico me puede diagnosticar que yo lo que tengo es aburrimiento de vivir o falta de ganas de vivir. Claro, sí, entonces, sí. Efectivamente, con mi cáncer, el agotamiento de las ganas de vivir se va a manifestar de alguna manera. Claro. Pero no va a dejar de ser... No es la razón de fondo. Claro. La cuestión de la confianza es tomada como la gran cuestión económica, la gran explicación, lo que le da orden a todos los fenómenos económicos. Eso por un lado. Entonces, adquirir deuda es ganar confianza en los mercados. Y por otro lado, también me parece, y esto es importante, sobre todo en relación a lo que ha pasado al proceso progresista, democrático que vivimos durante más de una década, es quitarle elementos y armas a la política, emitir constantemente deuda. Claro. Es condicionar no solo al gobierno que toma deuda, sino a los gobiernos subsiguientes. Entonces es como, también forma parte del discurso neoliberal este tipo de cosas. En la época de Menem se habían visto fenómenos parecidos cuando a Cavallo lo sucedió Roque Fernández, que fue el ministro neoliberal que siguió a Cavallo. Ajá. Que un poco representaban bandas neoliberales distintas. Cavallo representaba a la conocida, o más bien gracias a él conocida, Fundación Mediterránea, y Roque Fernández pertenecía al SEMA. Ajá. una fundación que dentro de los liberales se llama ortodoxamente neoliberal, ¿no? más terrible, digamos. Claro, sí, sí. Entonces, cada vez que se firmaba algún... Roque Fernández firmó el compromiso con el Fondo Monetario Internacional de agosto del 97, que le permitió a Menem llegar con mucha tranquilidad, digamos, al final del gobierno. En esa época existía la expresión piloto automático. Claro. Y que se hizo célebre, pero bueno, aludía a eso, al hecho de que con esa plata llegaban muy tranquilos al 99 que sacaba el gobierno de Menem. Claro, quizá, sí. Bueno, después habría problemas y Menem obtenía su tercera reelección, que como sabemos no pasó. Gracias. Entonces me acuerdo que Roque Fernández siempre, digamos, cada compromiso y cada condicionamiento externo mayor lo veía como una cosa positiva, en el sentido que eso le quitaba armas y instrumentos a los políticos que lo único que sabían era robar. Claro. Digamos, me parece que la cuestión esta del endeudamiento es algo más de esa manifestación que tiene el discurso neoliberal, de angostamiento de la política y encerrar, digamos, las distintas políticas que puede tener un gobierno dentro de un corredor muy estrecho. Claro. Del cual es muy difícil salir. Hay una pérdida de soberanía muy clara, digamos, porque tenés la presión, no solo, digamos, soberanía quizá no hacia particularmente un país, sino hacia el mercado como ente, no más abstracto, pero que existe realmente. Sí, completamente. Que tiene nombres. De soberanía popular y de soberanía de los países. Claro. De soberanía también un poco remarcando lo que venía diciendo antes, de los instrumentos políticos con los que una sociedad puede autogobernarse. Vamos en este momento, Slavoj Žižek, este filósofo que venía del psicoanálisis y que ha tomado, digamos, posición de izquierda en los últimos 20 años, está alertando una cosa que, digamos, para el futuro nuestro, que, digamos, nosotros no somos, si bien yo soy, como sabemos, más viejo que vos, tenemos una expectativa de vida importante, que es que en el mundo se está produciendo una tendencia a que capitalismo no sea ya tan claramente sinónimo de democracia. Bien. Vos fijate que en Europa los bancos centrales en los últimos meses han tenido más autonomía para tomar decisiones por encima de los gobiernos. Claro. Entonces ya cada vez más gobierna un ente abstracto europeo al cual no vota nadie, y menos los franceses, menos los dinamarqueses, que por supuesto pesan muy poco, menos los italianos. Entonces hay una serie de decisiones que toman las finanzas que se van autonomizando de lo que es la soberanía popular. Claro, sí, sí. Es decir, la política económica acerca las posibilidades que tienen los electores de transformar su vida cotidiana a través de la política. Bueno, la experiencia mayormente negativa de Grecia, aunque yo no pondría, digamos, una carga muy muy negativa y muy excesivamente crítica sobre el gobierno de Syriza, que se encontró en una situación complicada, bueno, eso ha sido bastante elocuente del grado de posibilidad que para un país muy chico como Grecia tiene 10 millones de habitantes, tiene un PBI 7 veces más chico que el argentino aproximadamente. Ajá, claro. Digamos, tiene para liberarse, entre comillas, ¿no? Pero por lo menos para ganar mucha autonomía dentro del marco de la Unión Europea. Sí, sí, lo de Grecia parece que ninguna posibilidad absoluta apareció. Porque, pareció. No. Fue una cosa, por eso digo, fue una experiencia que se puede entender por qué pasó lo que pasó, que los compañeros de Syriza tenían una serie de responsabilidades en el sentido de que no tenían un plan B y no aceptaron el plan que proponía el ministro de Finanzas de ese momento, que era Gianni Varoufakis. Era un plan bastante mercado internista, bastante de rearmar el mercado interno con una especie, para decirlo de una forma bruta, pero que suena muy mal en nuestro país por la experiencia, una especie de patacones, en verdad. Claro. Pero que en el contexto griego, muchos piensan, yo entre ellos, que hubiese sido una solución viable. Más sana que... Claro. De hecho, en Argentina, la verdad que yo no soy para nada dualdista, pero la experiencia de cómo terminó cerrándose, la experiencia de las cuasi monedas, no fue mala. Claro. Es decir, ha habido en América Latina experiencias mucho peores. Uh-huh. De subsistencia de monedas de ese tipo a costa de cuya absorción terminó haciéndose muy claramente a costa de los asalariados. Así que claro, sí, en ese momento no fue una solución espantosa, sino fue una solución de un Estado semiquebrado. Claro, y recordemos que esto, el que no aceptó que el plan fue justamente la Unión Europea, sí, que claro. Merkel. Y Tsipras un poco le vino en el momento en que tuvo que decidir, prefirió no tomar ese plan que era un punto conflictivo con la Unión Europea. Claro, claro, no quiso pelearse porque, bueno, pero evidentemente, digo, ahí había una correlación de fuerzas que no era para nada favorable. Fue una correlación de fuerzas muy, muy, muy, muy adversas. Ale, te preguntaba para por ahí cerrar, pero ya que nos fuimos a hablar bastante de lo internacional, y estuvimos hablando un poco de Grecia y de distintos lugares, ¿qué se puede decir de lo que puede llegar a pasar hoy en Inglaterra respecto del Brexit y la salida posible de Unión Europea? Mirá, lo que pasa es que, a ver, lo de Syriza para el dispositivo burocrático de gobierno de la Unión Europea era muy importante reprimirlo con la mayor ferocidad posible, porque Syriza, con sus defectos y sus límites, encarnaba una alternativa democrática, pluralista y claramente de izquierda. Claro. Que además era una alternativa universalista, no pretendía un tipo de nacionalismo xenófobo, anti-europeo de manera reactiva. No, de hecho estaba muy cerca de Podemos. Claro. Entonces, más violentamente que pudiese ser y con una derrota lo más desmoralizante que pudiera darse. Que bueno, que efectivamente diría que en términos generales fue lo que pasó. Exacto. Me parece que la cuestión de una salida británica de la Unión Europea es distinta, porque en Gran Bretaña está más en consonancia con las ideas de este nacionalismo antieuropeo reactivo y más bien reaccionario, más bien antiinmigrante. Entonces, digamos, un poco las motivaciones de una salida. Yo no estoy diciendo que hay que quedarse, estoy diciendo que, digamos, como latinoamericano, como persona de izquierda, yo diría que, en todo caso, la salida, si el pueblo británico votara una salida de la Unión Europea, sería un elemento de mayor crisis claro. Para el sistema administrativo, económico y político de la Eurozona. Perdón, no de la Eurozona. La Eurozona es lo que rige el euro, que en Gran Bretaña no pasa. De la Unión Europea. No tiene que ver con una cuestión económica, justamente, porque Gran Bretaña no, está fuera de la... Sí, por eso dije que me corregí que cuando dije la Eurozona. De la cuestión de la Unión Europea. Claro. Pero... De alguna manera es un elemento de crisis muy fuerte que se vaya a Gran Bretaña, porque indica que hay vida después de la Unión Europea, aunque eso coexiste contradictoriamente no con una crítica progresiva democrática y de izquierda a la organización de la Unión Europea, claro. Sino coincide con una crítica, digamos, más a la derecha, quizá más bárbara, entendible en cierto punto, porque efectivamente, aún desde una posición así, la Unión Europea significa una serie de limitaciones importantes para el desarrollo de esas sociedades. Es como decir, de alguna manera la Unión Europea, en lo económico o en lo político, genera una serie de obligaciones. Claro. La reivindicación por detrás de la salida de la Unión Europea es decir, bueno, vivamos a nuestro aire. Una especie de reivindicación del egoísmo nacional necesario. Cosa que, bueno, en países de la periferia o de la semiperiferia como en Argentina, esa reivindicación puede ser una reivindicación política razonable e interesante en sus consecuencias, pero un poco estamos hablando de Inglaterra, ¿no? Sí. Un país que, si bien hoy dista mucho de ser el imperio que fue, tampoco es un país progresista. No, claramente, eso claramente, sí. Bueno, Ale, muchas gracias por aclararnos un poco, por ponernos a discutir estas cuestiones. Nosotros, viste, lo hablaba con Andrés ayer también, la idea del programa es discutir a ver qué hay detrás de cada estas noticias, digamos, de cada uno de los temas de los días a día que en realidad plantean siempre dos o tres cosas que no se dicen en las noticias. Entonces es un poco de desglosar ese mensaje. Y bueno, creo que ayuda a esto, ¿no? Distintas voces, distintas, y más cuando son, digo, tan claros y nada, esto como bueno, con un panorama amplio. Así que nada, te agradezco mucho el llamado y te vamos a volver a llamar, obviamente. Bueno, pero les agradezco yo por la entrevista y me alegra si sirvió los contenidos que pude modestamente brindar. Dale, bueno, un abrazo. Un abrazo, grande. Estábamos hablando con Alejandro Sosa Díaz, investigador del Centro Cultural de la Cooperación, sociólogo, que nos dio un panorama general de ciertas cuestiones económicas, algunas